razón de mi vida. Aprendí a vivir con tus besos. Me enseñaste a quererte con locura. Soy feliz a tu lado, cariñito. No quiero ni pensar que un día tú dejes de quererme así. De pena sé que moriría. No puedo vivir sin tu amor. Tira, tira, tira. No puedo vivir sin tu amor. Dame, dámelo ya. Como yo te quiero, ámame, ámame, ámame. Como yo te amo, nunca, nunca me abandones, dulce, dulce cariñito. Claro que sí, dulce cariñito. Ven a mis brazos, esa noche. Claro que sí. Quíreme, como yo te quiero. Ámame, ámame, ámame. Como yo te amo. Nunca, nunca te abandones. Dulce, dulce cariñito. Hoy, mañana y siempre vivirá en tu corazón, amor. Éxtasis. Como yo te quiero, ámame, ámame, ámame. Como yo te amo, nunca, nunca me abandones. Dulce, dulce cariñito. Como yo te quiero, ámame, ámame, ámame. Como yo te amo, nunca, nunca me abandones. Dulce, dulce cariñito.